Mecca. Están amenazándome con rifles de pele. ¡Auf! ¡Chambeo! ¡Dele! Yo no me he muerto así que no me vele. ¡Auf! ¡Chambeo! ¡Dele! La montura tanga pa' que modele. ¡Auf! Y yo modele. Póntele, están buscando que lo te mantele. Aquí no hay miedo. Yo modele. Yo me huele y eso a la compa le duele. Yo modele, pa' que la gata modele. A mí me huele que ellos quieren que la chola se le huele. Toco lele, ando con el combo en los cheles. Yo modele, vamos a reventar los paneles. Pa' los enemigos plomo y pa' la gata cabele. Y-O-M-O, corro capele. And I ain't talking that saw the gun. No, it's that beef, that real street. That yellow tape and white sheets. Never had a street scene death so frequent. How your man's gonna help you if he's yelling out he's in? Blood's gushing more than a scar. I'm like Tony, blow your head in the car. Champion hoodies, Nike boots. All the way to heaven, pass ICU. Yeah, but same that we be smacking you. Acting my gotta have it a clapping. We get it cracking, war we used to. A couple of bags to get me a shooter. Mr. Loyalty's at it again. All I do is hide fellas fresh out of the pen. Amenazándome con rifles de pele. Auf, chambeo, dele. Yo no me muerto así que no me vele. Auf, chambeo, dele. La montura tanga pa' que modele. Auf, y yo modele. Póntele, están buscando que lo te mantele. Aquí no hay miedo, yo modele. Papá, Héctor yeah. El Fade, Gold Style Music, uh-huh. La unión con Rockefeller, papá, lo rompe, disco, Gosta, Noti, Mecca, Reo, yeah. De Aleca, Héctor El Fade. Papá, la compañía que los tiene a todos temblando y ustedes lo saben, ustedes no pueden con nosotros, quítense, bro.